¿qué tal? Saludos de Julián Martínez. Bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Durante las tres próximas horas te voy a estar acompañando con lo mejor del rock y el metal aquí a través de las ondas. En una edición, la número 1526 de Con Fuerza Heavy, en la que vamos a tener, como siempre, un montón de estrenos discográficos, entrevistas a bandas que están publicando nuevos discos, algún momento también para recordar, algún momento también para ponernos más tiernos con las baladitas del rock y el heavy metal. En fin, ¿qué va a ser un programa? Pues como siempre, completito. Heart of a Lion es el título del nuevo disco de Perfect Plan. Acaban de publicar, bueno, pues otro de los single adelanto de lo que dentro de dos viernes se va a convertir en ese nuevo lanzamiento de la banda. Hay un tercer sencillo ya, este. Se llama All Night. Y hoy nos sirve para arrancar esta edición 1526 del Con Fuerza Heavy. Perfect Plan, así empezamos. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. There's been too many tears, but someday Perfect Plan, buen arranque hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Y ha visto la luz el nuevo tema de los Mesuga. We'll be right back. lo nuevo de Mesuga. En el arranque Perfect Plan y Mesuga, buen inicio. Y ojo a la continuación. Esto se llama Ahora o Nunca y es uno de los temas que se incluye en Conspire, el nuevo disco de Drive. Ocho temazos para un nuevo disco que te recomendamos. Se llama Conspire, es el nuevo disco de Drive, que te estamos presentando también aquí en las últimas semanas en el programa y que, bueno, pues hoy queríamos que tuviesen un espacio amplio para conocer un poquito más ese nuevo disco y para saber, bueno, pues qué cosas están preparando ya también de cara al futuro más inmediato la banda. Con nosotros está Brian, que nos va a acompañar este ratito. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Julián. Muchas gracias por contar con nosotros. Es un placer que paséis por aquí por el programa, porque además, como digo, venís con muy buenas noticias, como es la publicación de nuevo disco. A mí me ha parecido sensacional. Ocho temazos. ¿Cuánto tiempo ha costado crear esta criatura? Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, porque es como cuando te dicen que tu niño es guapo. Eso. O sea, eso es lo más bonito que hay. A ver, pues la verdad es que ha sido un proceso largo. Yo creo que a lo mejor entre la composición y la grabación, pues es una cosa que te puede llevar un año. Y luego, pues sabes que ahora lo que hacemos mucho es ir sacando singles cada X tiempo, cada mes y medio, cada dos meses. Y a lo mejor desde que empezamos a pensar la idea hasta que sale el disco pueden pasar dos añitos fácilmente. Es verdad que ahora lo de ir publicando singles también permite que la banda esté activa más tiempo. A ver, la banda está activa todo el tiempo, pero de cara al público, de cara al seguidor, sí que vemos, pues eso, que las bandas no paran, que van grabando temas, que están activas. En ese sentido, bueno, pues estas nuevas tecnologías, internet, redes sociales, plataformas digitales, permiten esas posibilidades. Totalmente. Es como la estrategia de comunicación que utilizamos todos, ¿eh? Al final, con tantísimas bandas y tantísimos proyectos chulos que hay, lo que quieres es enseñar la cabecita y que de alguna manera no se olviden de ti. Y entonces el ir sacando singles, pues periódicamente, permite sobre todo eso, tener impactos a nivel redes sociales, como bien dices, y que la gente sepa, bueno, pues que estás ahí, que dentro de poco viene algo chulo, y sobre todo es eso, recordar a la gente cada X tiempo que sigues ahí y que tienes algo que enseñar. Como los de los medios de comunicación somos muy de poner etiquetas y a los músicos luego no gusta mucho, yo sí que te voy a poner en el. No de poner una etiqueta, porque es verdad que se me antoja difícil, ¿no? Catalogar el disco dentro de una única etiqueta, porque es un disco muy variado, hay muchos detallitos y cosas que pueden recordar a un montón de estilos musicales diferentes. Pero sí que tú, como parte fundamental ahí dentro, ¿cómo lo podrías definir para alguien que, por ejemplo, esta es la primera oportunidad que tiene de encontrarse con vuestra música? A ver, es una cosa que está muy enmarcada dentro del rock alternativo. Nosotros siempre hemos tenido mucha influencia del rock alternativo noventero y en este caso nos hemos ido un poco al rollo garage rock, al rollo post-punk de los 2000. Y un poco entre ese aire noventero con mucha distorsión, con ritmos también un poco acelerados, pues rock alternativo con aires un poco de garage rock de los 2000. Más o menos eso es lo que hemos hecho en este disco. Pero es verdad que con un poquito de secreto de la casa, con algo personal, con algo muy, muy vuestro, que no sé, pues como ese secreto, ¿no? Que tienen las cocineras cuando te dicen, pues sí, aquí hacemos las lentejas de esta forma, pero la cocinera tiene un secreto que es suyo solo. Sí, totalmente, totalmente. O sea, hay un poco, el secreto es que, o sea, nuestra manera de componer es muy coral, ¿no? Y al final, pues somos cinco personas en este disco que cada uno tenemos influencias un poco diferentes y ese punto en común, como del diagrama de Venn que hemos encontrado, es lo que nos hace un poco diferentes, ¿no? Que es el estilo un poco drive. Y entonces, pues sí, la verdad es que aunque tenemos esas influencias, al final lo que sale es algo muy personal, algo diferente, desde luego. Es verdad que erais cinco al grabar el disco, pero ahora sois cuatro, ¿no? Porque se marcha Alex. Exactamente. Exactamente. Además que fue el fundador del grupo que estuvo poniendo anuncios por internet buscando compañeros de viaje casi. Y sí, la verdad es que sí, que nos deja. Pero bueno, la vida sigue, el grupo sigue, la amistad sigue, por supuesto. Al final es una cosa, bueno, pues de querer intentar hacer pues estilos diferentes de música, a lo mejor uno un poco más experimental, otros un poco más directo, pero de súper buen rollo y nada, y con un cariño especial y con lo guay de dejar cosas que quedan, ¿no? Ya pues dos discos, dos EPs, pues todo el trabajo que hemos hecho juntos, todos los viajes, todos los conciertos, pero sí, ahora seguiremos siendo Drive, pero solo cuatro. Es verdad que todo eso va a quedar para siempre, es cierto. Es una pena, ¿no? Siempre cuando se parten caminos, pero bueno, si ya es difícil mantener una relación de pareja, imaginaos entre cinco y que no haya alguna grieta en algún momento por el que, pues eso, pues alguien, por ejemplo, quiera encontrar otro camino, ¿no? Ya es complicado. Sí, la verdad es que pasa mucho y yo creo que los últimos años, o sea, a nosotros nos ha pasado de todo. Hemos tenido un miembro del grupo, Coque, que además es el que suele empezar los temas con las primeras ideas, que se ha ido un año a Boston y aún así hemos seguido. Ahora se ha ido Alex. Al principio éramos un grupo con una formación un poco diferente y cambiamos de bajista y batería. La verdad es que nos ha pasado de todo. Con Alex hemos estado 10 años prácticamente. Pero aún así, no lo sé, el concepto, la idea, las ganas de hacer algo, pues eso, de lo que es Drive, pues no ha muerto. O sea, seguimos ahí, hay una cosa ahí que tira de nosotros y que a pesar de todas las cosas que nos han pasado, pues ahí seguimos Y hay dando que caña. seguir. Efectivamente, así es. Leía en el post que habéis puesto en redes sociales que seguimos adelante pasando a ser formación de cuatro. O sea, no hay intención de buscar sustituto. ¿Vais a quedaros ya como cuatro? Sí, la idea, yo creo que sabemos que podemos hacerlo funcionar perfectamente como cuatro y también que sería un poco insustituible Alex, o sea, después de tantísimo tiempo, yo creo que nos es más sencillo y más cómodo también, por decirlo de alguna manera, sacarlo adelante los cuatro más que buscar otro miembro. Yo creo que mutará un poco el sonido, pero eso también nos parece ilusionante, nos parece interesante y divertido ver hacia dónde vamos ahora, pero seguro que seremos cuatro. Si echamos la vista atrás y nos acercamos, pues no sé, no muy lejos, a Monster, por ejemplo, ¿qué ha cambiado en lo musical dentro de Drive? Es buenísima pregunta. Yo creo que la diferencia principal que se puede ver entre Monsters y Conspire es como una evolución hacia un sonido más directo, hacia una cosa como más divertida, más emocional, más pasional, una cosa más cruda. Al final es quitar un poco de artificios y que brillen más las composiciones más puras, ¿no? Y a lo mejor un poco más de caña también, porque hay muchas veces que los grupos, a medida que avanzan, se hacen un poco más tranquilotes, y a nosotros casi nos ha pasado al contrario, cada vez estamos más cañeros. No sé lo que pasará en un futuro, pero de momento entre Monsters y Conspire yo creo que sí que ha pasado un poco esto. Yo lo he notado, es verdad que notaba un poquito más de un sonido, pues eso, un poco más cañero. Y efectivamente, que me alegra que tú lo hayas comentado. ¿Esto es algo que se hace de forma premeditada? O sea, a la hora de componer los temas decís, vamos a hacer algo que sea un poquito más allá, o las canciones han tomado ese camino ya solas. Sí, han tomado ese camino ya solas totalmente. Hay mucha influencia de, no lo sé, desde el punk rock, y también de la parte más cañera del rock alternativo en parte de la banda. Lo que sí que a lo mejor teníamos como un poco, como una cosa que sí que queríamos hacer, o sea, como un camino por el que queríamos tirar, era hacer una música más directa. Pero luego que suban los BPMs, pues es un poco que nos juntamos todos, nos calentamos y empezamos a darle caña y al final pues sale lo que sale. No es premeditada, ¿no? La producción de Carlos Hernández Nombela, ¿no? Sí, totalmente. Un crack absoluto. O sea, una persona, o sea, es como el lado personal de hacerte estar súper a gusto con él, de reírte mucho, de aprender, de pasártelo bien, y luego pues la experiencia de haber grabado a millones de grupos y la facilidad que tiene él para identificar, para entender lo que es hacer ruido con guitarras, con la batería, o sea, todo el rollo ese de la distorsión, de la caña, lo que llama él la zurra y la zumbadera. Sí. O sea, lo tiene tan cogido, o sea, fue como que en cuanto nos juntamos vimos que iba a salir algo chulo ahí. No sé si todavía en el estudio de grabación todavía se modificaron cosas o ya los temas llegaron muy, muy rematados. Bueno, pues sí que se modificaron cosas. Yo creo que mola mucho como permitirte seguir siendo creativo cuando llegas al estudio. O sea, hay un proceso, muchos de los temas del disco nosotros los veníamos rodando en directo y cambiando cosas un poco en función de cómo te sientes sobre el escenario con ellos. O sea, había todo un proceso y los temas estaban muy cerrados, pero aún así llegas al estudio, se te ocurren cosas y bueno, en el último tema del disco, por ejemplo, Carousel, toda la letra cambió ahí mismo en el estudio. O sea, según oíamos las pistas de guitarra, nada, se me ocurrió y lo cambié todo absolutamente. Y la verdad es que esa espontaneidad, a ver, es que estar en el estudio es como una burbuja, es unas vacaciones de la realidad, es un momento de los pocos que tenemos de estar puramente metidos completamente en la música y permitirte seguir creando y cambiando cosas ahí es una chulada. ¿Se le echó muchas horas o no? Pues se le echaron muchas horas, nos encerramos una semanita y luego con algunos días salteados allí en el Castillo Alemán con Carlos y la verdad es que, bueno, las necesarias, realmente, las necesarias. Por nosotros hubiéramos estado más, porque la verdad es que es, o sea, una experiencia genial. Lo pasamos teta y todavía nos acordamos de lo bien que lo pasamos. Pero sí que al final hay que echarle bastantes horas, también entre 5, 2 guitarras, sí. Pues hace falta tiempo para que al final salga una cosa como Conspire. También es verdad que sabes que si no os ponéis un límite de decir tenemos que terminar, lo mismo estabais aún todavía cambiando cosas de canciones. Total. Y yo creo que a los músicos y muchas cosas creativas viene bien tener límites. Te hace buscarte las vueltas y el saber que tienes que acabar en un momento es, estoy súper de acuerdo, es muy, muy bueno. O sea que sí, total. El habernos limitado también hace que quede todo un poco más apretadito. Hemos escuchado Ahora o Nunca. Es una canción de las tres que se han publicado como adelanto. ¿Crees que definen bien el global de todo el disco? Si uno, por ejemplo, ha tenido oportunidad de escuchar esos tres singles, que si alguien nos sigue habitualmente aquí en el programa, los ha escuchado porque los hemos ido poniendo los tres. ¿Pero crees que si se escuchan esos tres temas, más o menos, uno se puede hacer una buena idea del álbum al completo? Sí, yo creo que sí, tanto Joy of Living como The World Is Ours y Ahora o Nunca, yo creo que, o sea, explican bastante bien lo que es el disco y explican bastante bien lo que es Drive, incluso un concierto de Drive. Y luego con el disco sacamos Conspire un poco como focus track, como tema que resaltábamos del disco. Sí. Y yo creo que sí que dan una idea muy buena de lo que es el grupo, de lo que hacemos, y ya te digo, no solo del LP, sino del directo incluso. Imagino que estáis deseando, ¿no? Presentar estos temas en directo. Ya ha habido alguna presentación, nada más publicar el álbum. Ganas muchísimas, porque esto donde más mola es ahí encima del escenario. Totalmente, totalmente. Además tenemos conciertos chulos. Volvemos a salas en las que ya hemos tocado, el León, Sala Maravillas en Madrid. Luego en verano vamos a estar girando también y como bien dices, o sea, la recompensa final de todo el curro es luego enseñárselo a la gente y poderlo tocar ahí arriba. Así que sí, sin más ganas no podíamos tener. Tenemos ahora un pequeño parón porque uno de los compis del grupo, Juan Bajista, va a ser papá Ah, bueno, pero es por un buen por motivo. segunda. Buenísimo motivo, Sí. pero nada, en unos mesecitos para la primavera estaremos otra vez ahí dándolo todo en el escenario. Pues mira, mientras sean por motivos así de alegres, Eso se es. para tranquilamente y ya está. Y luego, y además, luego se retoma con más fuerzas, menos él, que vendrá con menos horas dormidas que los demás, porque esto es así, esto va unido a lo de ser padre, pero desde luego que luego se va a retomar con muchas ganas. El plan es ese, ¿no? De cara a este 2025, pues tocar y presentar el disco en todas partes. Exactamente, tocar y presentar el disco, pero, o sea, ya estamos preparando cosas nuevas. O sea, esto es una cosa que nos gusta, intentamos que no pare nunca, pues un poco la creatividad de sacar temas nuevos. Entonces, ya estamos trabajando en cosas nuevas. No sé cuándo empezaremos a enseñarlas en directo, pero sí, el plan ahora es tocar todos los temas de Conspire, todos los temas de Monsters, todo el trabajo que llevamos hasta la fecha y al mismo tiempo empezar ya con algunas ideas nuevas de lo que puede ser pues el próximo trabajo de Drive. Pero hay ya detallitos de lo que puede ser una continuación de Cospire. Como LP yo diría que no. Yo como LP yo creo que todavía no tenemos ese concepto, pero como ideas para temas sí. Ya estamos haciendo cosas. Todavía es difícil atisbar por qué camino vamos a tirar, porque hay ideas un poco diferentes. Siempre será algo rockero y será algo cañero y será algo divertido. Pero sí. Ya estamos metidos en el proceso creativo otra vez. Pues ya que estábamos hablando de embarazos, no habéis dejado ni la cuarentena. O sea, están los puntos todavía frescos y ya está ese con otro casi. Total, total. Y la verdad es que, o sea, pasa mucho. A ver, como que no quieres. Ahí, a nivel de comunicación, hay como un proceso con los singles y cuando sacas el disco, como que estás haciendo mucho ruido, tienes muchas interacciones y te quedas un poco vacío. Es verdad. Bueno, pues cuando grabas, cuando lo sacas y mola tener como esa nueva ilusión, pues de tener algo nuevo en el horizonte. Y yo creo que rápidamente, pues nada, empezamos a trabajar en cositas nuevas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tener esa ilusión ahí cercana es la que se convierte en el motor de una banda y vamos, lo tengo absolutamente comprobado y lo sé, bueno, a ciencia cierta. Brian, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Enhorabuena por el disco. Insisto en lo que decía al principio, me parece un disco fantástico que recomiendo a todos los oyentes, que aquí lo vamos a seguir pinchando muy a menudo porque nos encanta y que os traiga muchas alegrías. Muchísimas gracias, Julián, a ti y a vosotros, bueno, la Fuerza Heavy, bueno, pues por todo lo que hacéis, por la música, por los grupos emergentes. Si no fuera por locos como tú, pues lo tendríamos muchísimo más difícil, muchísimo más difícil. Así que nada, muchísimas gracias a ti y un abrazo muy fuerte de parte de toda la banda. Lo hacemos con mucho gusto. Un abrazo, gracias. Igualmente, un abrazote. Hasta Nos pronto. vemos. Pues Hasta vamos a luego. Chao, escuchar chao. precisamente uno de los temas que se elegía como single de este álbum y que se llama Joy of Livingston Drive. Muy bueno el disco, sí señor. Conspire, ahí estaba la música de Drive, sonando esta noche también en el Con Fuerza Heavy, con este ratito además que compartíamos con Brian para, bueno, pues eso, que conocierais un poquito mejor todos los entresijos de este nuevo lanzamiento. Vamos a seguir y lo vamos a hacer con el nuevo disco de Marco Hietala. Ha publicado un álbum que se llama Roses from the Deep y este es el tema que le da título a todo el álbum. Some time now, it's different on this side. I've been gone, I don't know how long. It's been different since I died. I've seen you after now and then, still pictures black and white. Color creeps in as you turn gray, red and gold autumn twilight. I never told you I would come for you, but you knew it anyway. The trees of winter always weep. I long to touch your face, your hair, to move a strand behind your. You knew it anyway. Pues ahí está la música que... ha publicado Marco Hietala en ese nuevo lanzamiento. Más estrenos que te ofrecemos en el día de hoy. Llega el primer single, el primer adelanto de lo nuevo de los Benediction. Rise of Empires es el título de este nuevo disco que verá la luz dentro de 2 meses. Habrá que esperar aún, pero ya hay primer sencillo, este. Ya me lo perdonaréis, pero bueno, hemos tenido un pequeño problemilla ahí. Venga, vamos a continuar, a ver si no tenemos ya más historias. Lo vamos a hacer con esto, que es el nuevo lanzamiento de Draco Moragas. Ha publicado un nuevo tema que lleva por título No ha muerto el rock. Así de claro lo dice, con videoclip incluido. Rompiendo el lecho de... No ha muerto el rock, Draco Moragas. De pancha la cena repartiendo migas pa'l camino de sus celos. Y un desbloqueo, puertas debajo. Y un trueno el tambor y del alma surgió. Medio reflejando los naranjas del atardecer, sospechando ventanales que se esconden entre grandes ansias del temer. Rompe los solitaria provoca el amanecer. Surgen notas ilegales de la poda de las ramas de tu querer. Invierno de libertad, cabalga sin rumbo, como yegua desboca, gira por el mundo. Duerme entre ladrillo de perro dormido, como llantos de haber perdido, viendo roto todos los maullidos. Pues eso, ahí quedaba la música de Draco Moragas con ese nuevo lanzamiento y con ese nuevo tema que dice claramente que el rock no ha muerto. No ha muerto el rock, era el temita que escuchábamos. Hablando de nuevos estrenos, quien también ha publicado nuevo sencillo es Vacío. Vacío están ahora, bueno, pues con el lanzamiento de una canción que se llama Mi Interior y que quiero yo compartir hoy contigo aquí en el Con Fuerza Heavy para que, bueno, pues escuches, te hagas una idea de cómo está sonando esto así de bien. Es el nuevo single, Mi Interior. Nuevo single para ellos, precisamente para los Vacíos con este tema, bueno, pues vuelven a poner a la banda en un momento destacado, muy importante. Así nos lo decía Carlos García, el vocalista y guitarrista del grupo. Mi Interior. Para mí, para predicador J.J. Bolton ha publicado una versión de un clasicazo de Los Héroes del Silencio. No, no cualquier oferta es buena. No, no, no. El Entre Dos Tierras. Predicador J.J. Bolton y The All Stars. Cover escapa. Cualquier oferta es buena si quieres poder. Y qué fácil es abrir tanto la boca para opinar. Y si te piensas echar atrás, tienes muchas huellas que borrar. Bueno, ¿qué te parece la versión del Entre Dos Tierras de Los Héroes del Silencio? Predicador J.J. Bolton, ahí estaba. Bueno, rebobinando, remasterizado en 2025 con calidad de sonido, con un montón de grandes clásicos de la banda. En fin, que les ha quedado de maravilla. Los Demarras celebrándolo en este 2025 con temas como... ruido. Adrenalina desbocando mis instintos. Suenan los sables y amenazan con combate a fuego limpio. Entre mis cuerdas va gestándose un rugido para cantarte en toda la cara. ¿Cómo me pone el ruido? We'll be right back. peso que aguanto en el día a día. Quieren que migren mis sueños al país de la derrota, pero sobra rock and roll para callarles la boca. No desahuciarán mi alma y menos mi corazón. No marchitarán mi rabia y menos mi rock and roll. Esta noche voy a tope, voy lanzado, voy tope perdido. Que se vayan a la mierda, que este puñetazo es mío. Y romperé la urna donde guardan mi miedo y pintaré la vida que me salga de los huevos. Y andaré sin rumbo, pero inventando un mundo sin su ley. Y sacaré las uñas que aún no me he mordido y meteré el dedo en medio de su llaga y bailaré al lado de los que han perdido y gritaré, y gritaré, y gritaré. ¿Cómo me pone el ruido? ¿Cómo me pone el ruido? Y a mí también, sí señor. Ahí estaban los de Marras. Rebobinando es el nuevo disco que ha publicado la banda. Un disco en el que se han remasterizado buena parte de los grandes clásicos de la banda. Bueno, pues ahí dejamos a los de Marras para ponernos alerta. Hartos de escuchar mentiras, es de momento todavía el último disco de los Alerta. Alerta, ahí estaban sonando con uno de los temas del que es el último trabajo de la banda. Hartos de escuchar mentiras. Bueno, vamos a seguir y lo vamos a hacer precisamente acercándonos también al más reciente que han publicado los Hamlet, que hace apenas unos 7 días, una semanita, se han pasado también por aquí por el Con Fuerza Heavy, Molly, para hablarnos de este nuevo disco. Hay un nuevo single, el último que han publicado, es este, se llama Estigmatizado. Ha comenzado el momento de reflexionar, miedo encarcelado en un pozo de curiosidad, como el que salta al abismo sin seguridad. Horizontes llenos de imaginación, sacudiendo el deseo de dominación. Negro sobre blanco, gris, nubló mi percepción. Un jodido estante y todo se desvaneció. En un jodido instante. Voces en el aire, eco sin repetición. Por un segundo pensé en otra dimensión. Viernes y 13 seguro no es superstición. Hemos bajado al infierno sin invitación. Mírame a los ojos y dime que esto no es verdad. Solo un mal sueño estrechado a gran velocidad. Larga, fría, triste, angosta, noche de pasión. Sepultaron un túnel a la salvación. Nadie va a escucharte. Run. Nadie va a escucharte. Nunca. Nadie va a escucharte. Nadie va a escucharte. Retener valor y fe. Obligarme a no ceder. Ya no hay almas que llorar. Solo un pacto al respecto. Estigmatizado es el nuevo tema de Hamlet, el nuevo sencillo. Bueno, acabamos de escuchar a Alerta con El Planeta, con este tema que recoge Hartos de escuchar mentiras. Y vamos a adentrarnos ahí en ese último trabajo de la banda. Porque tenemos a Javi ahí al otro lado de la línea para contarnos cositas de los proyectos más inmediatos que va a tener el grupo para este 2025 y sobre todo también qué tal está funcionando, si está cumpliendo expectativas este Hartos de escuchar mentiras. Javi, Gabón, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gabón, buenas noches. No sé si me oís bien o no. Perfectamente. Perfectamente. Buenas noches, buenas noches. Hemos escuchado, antes de que tú entraras en antena, escuchábamos El Planeta, uno de los temas de Hartos de escuchar mentiras. La primera pregunta es obligada, como ya han pasado varios meses desde que se publicó el disco. ¿Cumplidas las expectativas que habías puesto en él, las ilusiones que habías volcado en el disco? Sí, sí, por supuesto. Al final, pues bueno, después de mucho tiempo de trabajo, componiéndolo y sobre todo grabándolo, pues bueno, el resultado nos ha dejado muy, muy satisfechos, la verdad. Y luego, pues lo que comentabas, la acogida de la gente, pues bueno, al final somos alertas, somos conscientes de la banda que somos y, uh-huh. y contentos también con los feedback que recibimos, ¿no? De la gente que lo escucha y la gente que se acerca a los conciertos. Uh-huh. Aquí no estamos hablando de una banda nueva, seguro que muchos de vosotros ya les conocéis. Estamos hablando de más de 25 años. ¿Cuántos años, Javi, ya? Pues desde el 97, este año iríamos ya por el año 28. Uh-huh. Ya en un par de añitos ya estamos con el aniversario, el 30 aniversario. Con el 30, efectivamente. Joder, que se dice pronto, ¿eh? El mantener una banda de las características de Alerta tanto tiempo es un mérito muy grande. Pues sí, hombre, partiendo de que no hemos sido una banda que hayamos disfrutado de un éxito, ¿no? Que al final te pueda repercutir en económicamente y uh-huh. demás, pues lógicamente, claro que es un mérito, ¿no? Al final son 27 años trabajando, 27 años comiendo mucha mierda y no ha sido suficiente para hacernos bajarnos del carro y echar por la borda este proyecto. O sea, orgullosísimos y con más ganas que nunca, uh-huh. la verdad. Es para estarlo, claro que sí. Yo, la última vez que hablé contigo, estabais presentando el Tú decides el final, que uh-huh. aún no había llegado ni la pandemia, fíjate. O sea, estamos hablando de no. tiempos prepandemia. Sí, sí, sí. De hecho, la pandemia nos paró la gira, porque nos dio tiempo a presentar el disco por Euskadi. Tuvimos varias fechas por casa y en cuanto arrancamos en febrero, me acuerdo que hicimos Zaragoza-Barcelona uh-huh. y nada, y en un par de semanas nos encerraron. Así que nada, tuvimos que realmente presentar el disco haciéndolo coincidir con la gira 20 aniversario, sí. 25 aniversario. Que además, fíjate que a mí, tú decides el final, fue un disco que me encantó, que creo que se le... En fin, se podría haber disfrutado con normalidad, si no hubiese sido por las circunstancias que llegaron, podría haber traído muchas, muchas alegrías, ¿no? Es un disco, a mí es un disco que me gusta mucho. Pero ha pasado mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué tanto? Pues, bueno, en este caso, pues bueno, ha influido el año ese que estuvimos en stand-by, todo el mundo, ¿no? Luego que se, pues bueno, cuando lo retomamos teníamos muchas ganas de presentar ese disco que ya se había quedado un poco viejo, ¿no? Uh-huh. Coincidió con el aniversario, el 25 aniversario, y con la gira aniversario hemos estado hasta el año pasado, como quien dice, hasta que sí. nos paramos a grabar. Entonces, por eso ha pasado tanto tiempo. Es verdad que somos una banda que suele pasar, si miras la discografía, no somos una banda de sacar discos cada año o cada dos años. Sí, es verdad, porque el Seguimos Creyendo, por ejemplo, habían pasado 4 o 5 años también hasta que llegó sí, el Tú Decides, ¿eh? Sí, más o menos van, sí, 4 o 5 años entre uno y otro. Sí. No es por ninguna razón predeterminada, es pues como surge, ¿no? Al final nos pegamos mucho tiempo grabando en el proceso de grabación, nos desgastamos mucho, entonces en cuanto arrancamos a tocar, pues solemos estar pues 1 o 2 años fácil tocando el disco nuevo, ¿no? Pues teniendo en cuenta que los últimos años ya, como hemos crecido como banda longeva, pues vas empalmando con una gira aniversario y demás, y al sí. final pues es que te pones sin querer, te pones en 4 o 5 años desde un disco a otro. Y que además también el directo, pues en definitiva es también la base fundamental, ¿no? De Alerta, y mientras van saliendo fechas y mientras va habiendo conciertos, pues cuesta trabajo parar, ¿no? Y decir, eso, dejamos todo esto y nos centramos en grabar. Sí, eso es. Al final podría pasar que igual llegues a un momento en el que hay un periodo de tiempo en el que no salen conciertos, no consigues conciertos y te puedas animar a empezar a dar ese primer paso, ¿no? De componer. Eso sí que suele pasar, pero mientras haya conciertos y haya agenda, pues ahora es el momento de disfrutar de, sí. del disco y del directo, y que al final es como en el deporte, es el partido, ¿no? Tú entrenas toda la semana para el partido, pues para nosotros los partidos son los conciertos. Entonces, uh-huh. pues bueno, todo lo que puedas tocar, mientras haya y hay opciones, pues tiramos para adelante, hasta que hay un momento en el que digas, oye, creo que ya está saturado, ya estamos saturados, ¿no? De este disco, de este setlist, y naturalmente, o sea, de forma natural, te pide ponerte a componer y comenzar con el proceso de nuevo, ¿no? ¿Trajisteis algo diferente a hartos de escuchar mentiras en lo musical? ¿Notaste que hubo algún camino distinto que quizá no habías recorrido en los últimos tiempos y que de repente en este disco aparecía? ¿O crees que ya la banda tiene una base ya tan sólida que bueno, pues que eso, que el sonido ya sale solo? Pues no creo que haya habido un cambio muy, muy radical. Yo creo que como nos quedamos tan satisfechos también con el anterior disco, al final lo que nos ha pedido el cuerpo es darle un poco continuidad, ¿no? Y seguir un poco en esa línea. Es verdad que hemos buscado un sonido más actualizado, más contundente, un poquito más macarra, ¿no? Buscando ser lo más cercano a lo que podemos presentar en un directo, ¿no? Pero bueno, sigue un poco la misma línea de tú decías el final, quizás hay algunos matices más metal, pero en general yo creo que no es nada, o sea, si te ha gustado el disco anterior, yo creo que te va a gustar Sí, este seguro, ¿no? yo creo que esa es la definición perfecta, efectivamente. Si te gustaba el anterior, este estoy seguro de que te va a gustar. Es verdad que todo el proceso de grabación y demás lo hicisteis vosotros, ¿no? Directamente. Sí, partimos con que grabamos todo en el local, desde el instrumento hasta las voces, y luego lo llevamos a mezclar y masterizar a JFT Producciones, que es con el que hicimos el disco anterior. Entonces, pues bueno, quiero decir que también el que nos ha buscado el sonido, aunque siempre buscas matizar y, ¿no? Y mejorar, ¿no? Es la misma persona, entonces lógicamente también la continuidad está más clara, ¿no? Es un Pero disco. sí, nos lo hemos trabajado todo en el local, todo, todo, todo, quitando la mezcla y el máster, todo en el local. Esto Sí. permite también el cuando uno tiene esa posibilidad, ¿no? Permite más tranquilidad a la hora de grabar, ¿no? No tener esas prisas, no tienes que estar mirándose el reloj y pensando en la pasta que cuesta esto, ¿no? El hacerlo con la tranquilidad de decir, oye, si hay que repetir, se repite, hasta que no estemos satisfechos, no se para, ¿no? Eso es, esa es la clave, ¿no? Al final, lo bueno de no tener esa presión, sobre todo económica, ¿no? Porque al final somos Sí, bandas que claro. no tenemos, ¿no?, la suerte de disponer de una caja como para decir, va, me pego un mes en un estudio, ¿no? Te quitas esa presión, puedes intentar mimar un poco más lo que quieres hacer, puedes dedicarle más tiempo y yo creo que consigues llegar o acercarte más al producto final que te gustaría, ¿no? Es verdad que tiene un contrafondo, ¿no? Que es que como no tienes esa presión, a veces te alargas demasiado, ¿no? Sí, Y eso sí. también igual es de lo que hemos pecado, ¿no? Que al final, como no tienes esa presión, pues no hay problema porque esta semana no avancemos o este día no avancemos. Y bueno, todo también acaba alargándose igual más de lo que se alargaría en ese otro camino por el estudio, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que al final, hoy en día, hay medios suficientes como para hacerte una autograbación y autoproducción y demás. Y yo creo que eso es lo bueno que tiene, ¿no? Que al final, puedes disfrutarlo o dedicarle el tiempo que quieras, ¿no? Que necesites. En 27, casi 28 años de historia, seguro que han pasado muchas cosas buenas, alguna mala también, pero más buenas, ¿no? Que malas, porque si no, al final uno no estaría ahí aguantando, ¿no? Tanto camino. Exactamente. Tanta mierda que comemos, Claro. o hay algo que lo compense, o está complicado. Sí, a ver, lógicamente, en 20 años hay momentos malos, te encuentras situaciones desagradables. La verdad es que tampoco hemos tenido grandes, pues, malos momentos, ¿eh? O sea, si ahora me tendría que poner a pensar, tampoco me acuerdo así rápidamente de momentos así muy malos, ¿no? Pero sí que es verdad, todo lo que te aporta a nivel positivo, la gente que conoces para siempre, ¿no? Porque al final todos vamos en el mismo camino y somos partícipes y sufrimos el mismo camino, ¿no? Las mismas piedras, ¿no? La misma dificultad. Y luego, pues, sobre todo, lo bueno de los conciertos, que es los feedback que te puedas encontrar de la gente que está en el público, gente que igual no te conoce. Y, joder, y se queda asombrada o le engancha mucho, pues esas son las pildoritas que hacen que digas, buah, merece la pena, ¿no? El trabajo, el esfuerzo y la dedicación que le damos a esto, ¿no? No, y Esa es la gente clave. además que muchos ni tan siquiera, bueno, ahora muchos de los que están escuchando el programa ni habrían nacido, seguro, cuando empezó la banda. Y eso también, eso satisface mucho, ¿no? El ir a un concierto, verte un chico, una chica de 17, 18 años siguiendo al grupo, que insisto, que aún faltaba mucho para que nacieran cuando la banda arrancó. Sí, pues actualmente Iñaki, nuestro bajista, cuando arrancamos nosotros, pues él tenía correteaba ahí con claro. los Aitas, con los padres, o sea sí. que porque es más joven, es el más joven de la banda, así que imagínate, sí, claro, claro que es verdad que el público, el perfil de público que solemos encontrarnos es más bien gente veterana, ¿no? Sí. Pero sí que cuando ves gente joven y sobre todo gente joven que está disfrutando de la música, del estilo y del directo como, pues como lo haríamos nosotros con su edad, alegra, ¿no? Porque eso mola mucho. Da la sensación de que está en peligro de extinción, ¿no? La música en directo y nuestro estilo de música, pero bueno, joder, cuando ves gente joven, la verdad es que alegra y motiva y es un buen síntoma, ¿no? Como han pasado varios meses desde que se publicaba el disco, ya habéis hecho varios conciertos de presentación. ¿Cómo han encajado en el set list estos temas nuevos? ¿Cómo los ha recibido la gente? Pues, a ver, tenemos un set list que todavía no hemos conseguido encajar todos los temas que queremos encajar del disco nuevo, pues porque hemos sufrido un cambio de formación ahora después de verano. Bueno, Cantero, nuestra anterior batería, tuvo que dejar la banda sí. uh-huh. y se ha incorporado Gaiska, otro batería que conocíamos de una banda, bueno, compartimos batería ahora con otra banda, con Orte. Entonces, pues ese proceso en el que tiene que ponerse al día, aprenderse el set list y demás, igual ha provocado que no hayamos podido conseguir tener el set list que desearíamos, ¿no? Para esta gira. Es verdad que incluimos la mitad, algo más de la mitad, según qué conciertos. Y bueno, la respuesta de la gente, pues la verdad es que ha sido buena. Yo creo que los temas que hemos ya ido tocando en los conciertos enganchan. Pues el del Planeta, pues al ser el single también igual es el más reconocido, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Riqueza Poder, El Viaje, son otros de los temas que ves que, joder, que igual ante gente que igual no lo ha oído, pues la respuesta es buena, ¿no? Uh-huh. Así que contentos, la verdad. Y luego que ahí en Euskal Herria tenéis la posibilidad, bueno, pues de que estáis cerca de casa, estáis en casa directamente, ¿no? Hay mucho público, pero también en todo este tiempo se han ido abriendo muchas puertas, ¿no? Y se ha ido llegando a muchos sitios a llevar la música que, por lo que decíamos antes, ¿no? De todos esos amigos que uno va conociendo en el camino y esa gente que se encuentra, que es quizá lo que más satisfactorio hace todo esto. Sí, sí, sí, ya fue, la verdad es que hemos sido una banda que hasta los primeros años no salimos mucho fuera de Euskadi, la verdad. Teníamos un pensamiento que era que, joder, si no triunfas en casa, ¿cómo vas a triunfar fuera? Y yo creo que gracias a ese pensamiento estuvimos bastante, nos contuvimos mucho el decir, joder, vamos a intentar llevar nuestro directo, nuestro proyecto fuera de casa, ¿no? Pero luego dicen que no hay profeta, que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Dicen eso luego. Eso te iba a decir. Entonces, ya yo creo que más o menos con la gira del 20 aniversario es cuando decidimos y dijimos, coño, vamos a intentar salir de aquí, a ver qué nos encontramos fuera y demás. Y, joder, y la verdad es que la respuesta de la gente fuera de casa ha sido muy, muy satisfactoria. Pues en casa también hay la gente, pues los amigos están cansados de vernos, ¿no? Y de escucharnos. Entonces, vas por ahí, es un proyecto nuevo, un proyecto igual no lo conoces tanto, sí. Vas ante un público más objetivo, ¿no? Me gusta, uh-huh. no me gusta, no eres amigo de este o enemigo del otro. Uh-huh. Entonces, la verdad es que como cuando empezamos a salir de Euskadi, las experiencias fueron muy muy buenas, tenemos claro que obviamente que también queremos jugar tocar en casa, ¿no? Y por eso tenemos fechas en casa, estamos muy motivados a salir fuera, ¿no? porque la verdad es que pocas experiencias hemos tenido negativas. Uh-huh. Y que aparte después de todo este tiempo se ha ido haciendo camino, se han ido pues como decía yo, ¿no? Conociendo mucha gente y mucha gente sí. conociéndoos a vosotros y esto también anima a llevar la música en directo también a toda esa gente. El disco se llama Hartos de Escuchar Mentiras y digo yo que, joder, pues no nos queda nada todavía. tal y como está el mundo, ¿no? Vosotros en ese sentido también siempre habéis sido una banda que habéis llamado las cosas muy claras y lo habéis dicho todo muy, muy claro y eso también es un poco seña de identidad de la banda. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que al final, pues igual es consecuencia de que no seamos grandes poetas, ¿eh? No lo sé, pero es verdad que a la hora de componer las letras, pues bueno, siempre hemos tenido el pensamiento de que tienes que creer en lo que estás escribiendo. Entonces, cuando crees en lo que estás escribiendo, todo sale más fácil y en este caso, pues bueno, es bastante directa, sí. Es bastante claro el mensaje. Sin tapujos y sin miramientos, ¿no? Es una seña de identidad de la banda, sí. Yo creo que sí. Me llamó la atención el formato en el que publicasteis el disco, porque uno se encuentra un digipack en el que cree que va a encontrarse un CD y cuando lo abre, lo que hay dentro es un pendrive. Hemos sacado los dos formatos, ¿eh? Claro, el que yo tengo es el pendrive, pero claro. Se ha publicado también en CD para, bueno, para aquel que lo compre también, ¿no? Sí. Mira, pues, estando en los años en los que estamos, era la gran duda, ¿no? Cuando decidimos editarlo, ¿qué hacemos? ¿En formato CD, en formato USB? En formato digital y ya está, ¿sabes? Uh-huh. Teníamos claro que queríamos un producto físico, porque al final todavía somos de la vieja escuela, sí, sí. Y poder tener un digipack, un libreto, una portada, una contraportada, nos parece que tiene bastante valor. Creo que también es más difícil de que quede en el olvido, ¿no? Porque al final esto igual lo dejas de oír este disco ahora y dentro de 15 años haces limpieza en casa y te aparece. Y lo tienes, ¿no? Ahí, es verdad. Sí. En cambio, en la nube, pues bueno, puede quedar yo creo que más fácil en el olvido. Entonces, ante la duda de sacarlo un formato, otro, dijimos, bueno, pues vamos a sacar los dos formatos y vemos a ver qué pasa. Es verdad que tanto uno como otro se ha vendido bien, pero como vendemos muchos, bueno, quitando el primer tirón, ¿no? Cuando lo sacas a la venta, en directo, ¿no? Entonces, en los conciertos. Entonces, la gente que viene a los conciertos todavía es de la vieja escuela y tira más hacia al formato CD. Sí. De hecho, hemos tenido que ahora editar nuevas copias y las hemos hecho en CD porque es lo que se nos ha agotado. Todavía tenemos USBs, pero sobre todo bueno, se ha vendido más el CD. Y sí que es curioso el formato, ¿no? Nosotros cuando lo pensamos habíamos visto a otras bandas el USB, una llave USB que te entregan igual con su serigrafía, ¿no? Pero no pensábamos o no sabíamos que podía integrarse dentro de un digipack como un CD. Y es curioso porque lo que tú dices. De hecho, me atrevería a decir que el que se te mandó a ti, la idea era mandarlo en CD. O sea, que igual hasta nos equivocamos a la hora de meterlo en el sobre. Porque pues, claro, son exactamente iguales. Pues entonces, este no lo devuelvo ya, ¿eh? Me lo quedo yo ya con, vamos, no le tengo yo ya cariño a este. Este sí, pero además sí. Es que me parece una idea fantástica y me parece sensacional además que se haga así en los dos formatos, si se puede, porque fíjate, por ejemplo, los ordenadores, la mayoría ya no llevan ni cajetín de estos del CD. O sea, directamente o funcionas con pendrive o tienes un equipo de música en casa. Que hay chavales, hay chicos y chicas, y además no niños pequeñitos, ya con una edad, que ya no saben ni lo que es un CD. Con lo cual, lo del pendrive me parece una idea muy buena. Por eso yo pensaba que había sido toda la tirada así, pero me parece muy buena iniciativa el hacerlo en los dos formatos y luego, pues eso, el comprador que decida el que más le interesa. Me parece muy bien. Exactamente. Sí, pues está claro. Al final, hoy en día ya cada vez es más difícil poder reproducir el CD. Yo en el coche no tengo para reproducir. En el portátil que tengo ya no tiene. O sea, realmente yo tengo problemas para... Claro. Pues, utilizo un ordenador viejo que tengo por ahí, pues sobre todo pues para en un momento dado digitalizarlo, pasármelo a formato digital y poder reproducirlo en una llave USB o lo que sea. Entonces... Pero bueno, yo creo que los dos formatos están bien y sobre todo el que es muy melómano, ¿no? Es muy, muy de la vieja escuela, igual que seguramente te compraría un vinilo antes que un CD, pues todavía te siguen comprando un CD antes que un USB, sí, ¿no? Es cierto. Pues yo estoy deseando veros en directo, a ver si puede ser muy, muy prontito, que hay muchas ganas y muchas ganas también de que se vayan incorporando estas nuevas canciones también en el setlist y poder disfrutarlas en vivo. Javi, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Es que ricasco, muchas gracias por este ratito y ojalá que os siga dando muchas alegrías este disco. Vale, gracias a vosotros por acordaros una vez más y un placer compartir este ratito con todos vosotros, para con los oyentes. Para el próximo ya no 6 años, ¿eh? Alguno menos, por lo menos. No, está ahí el 30 aniversario por medio. Claro, ¿eh? Claro. No sé yo, pero bueno, algo haremos. Aunque sea un grandes éxitos, no, ahora que está también muy de moda lo de celebrar los aniversarios con grandes éxitos, pues tampoco estaría mal, ¿no? Podría ser una idea. Alguna idea hay por ahí también, o sea que quién sabe. Un abrazo, muchas gracias, Javi. Muy bien, muchas gracias. Escuchamos otro de los temas de Hartos de Escuchar Mentiras, el último disco de Alerta. ¡Ay, espíritu! Si tú eres tu tabú, huye de esta prisión. No dejes que te marquen el guión. Sergio mismo, uno de los temitas de ese último lanzamiento de Alerta que hoy se pasaban por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Venga, vamos con más cositas que estrenamos hoy aquí en el programa, en el Con Fuerza Heavy. a las que le damos salida también para que tú conozcas, que es un poco también la razón de ser nuestra aquí en el programa. Ellos se llaman Bushido y Nuestra Sangre es uno de los temas que han incorporado en su nuevo EP, un EP que han llamado genéricamente Volumen 2. Primero llegó el 1, ahora el 2. Donde el metal alternativo, el post-grunge y los sonidos progresivos se unen en una experiencia sensacional, fantástica. Mira, escúchales en este tema, Nuestra Sangre. Un momento capaz de entorpecer nuestra sangre, hiriéndonos también, y me encuentro perdido y sin saber que el orgullo nunca te hace volver. Hace tiempo imaginé ir tan solo una vez, decidiste que querías. Y de pronto supe que no era cierto y a la vez discutimos aquel día. Ya hemos pasado el ecuador del programa de hoy. Esto pasa el tiempo volando, ¿eh? Bushido, Nuestra Sangre. Los siguientes invitados del programa de hoy son los Jolly Joker, que tienen nuevo disco ahí en la puertecita de salida. Están ahí Jolly Joker preparadísimos para ofrecernos una buena tanda de nuevas canciones. Esto es Broken Glass. Quiero presentarte también hoy el nuevo tema de Eternal. Así, ¿eh? Con la batucada sonando de fondo. La canción se llama Madre Tierra. De este tema además han publicado un videoclip que te recomiendo. Es el nuevo tema de su segundo álbum, un disco llamado Esencia. Y es un homenaje precisamente a la Tierra y a cada ser que habita en ella. Una visión de amor y respeto por nuestro mundo, dicen. Han colaborado con la batucada Maracatu de la ciudad de Pamplona. Pues ahí los tienes. Eternal con Madre Tierra. We'll be right back. Extenso tema, ¿eh? Madre Tierra, Eternal, con un videoclip que te recomiendo, fantástico, y que puedes disfrutar ya en las plataformas que existen para esto, como YouTube, por ejemplo. Esta canción abre La sonrisa del perdedor, el último disco de Colectivo Suicida. Y se llama Contradicciones. Contradicciones es el tema que abre el nuevo disco de Colectivo Suicida, La sonrisa del perdedor. Ha salido hace nada, muy poquito. Hace unas poquitas semanas, dos o tres semanas. O sea que ya os podéis hacer con él. Ya podéis conseguir el disco que os va a merecer mucho la pena. Ya seguramente los seguidores de la banda conocisteis los primeros singles que se iban publicando como anticipo, y ahora ya por fin, como digo, está el disco completo. Vamos a conocer un poquito más a fondo cómo se ha desarrollado, pues, todo ese proceso creativo para darle forma a La sonrisa del perdedor, y para eso hemos recurrido a la colaboración de esta noche de Manu, del vocalista de la banda, para que nos cuente él de primera mano, pues eso, cómo ha sido toda esa creación. Manu, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Sabes que cada vez que os busco en Facebook me sale un aviso que me dice que si tengo problemas pida ayuda? Ah, sí, es así. Nos bloquean muchas publicaciones precisamente por el nombre de la banda, que por incluir la palabra suicida. Sí, sí, Y sí. estamos un poco hartos ya de reclamarlo. Estamos a punto de cambiar hasta de nombre porque no sabemos ni qué hacer. Pero bueno. Una banda con una trayectoria pues sí, muy importante como es la vuestra. Y fíjate, ¿no? ¿Qué perjuicio le os puede causar pues una red social, ¿no? De que, por ejemplo, los seguidores que quieran buscar a la banda. A ver, yo, por ejemplo, he estado mirando en Facebook y se puede encontrar, pero insisto, con un aviso en el que te dicen que si tienes un problema que busques Sí, sí, ayuda. sí. Fíjate, ¿no? ¿Qué tiempos vivimos estos? En los que un algoritmo de estos, o no sé cómo se llama esto, te puede complicar la vida de esa manera. Así es, llevamos mucho tiempo luchando con esto y bueno, pues es que no sabemos si ya. Es que nos escapan muchas cosas. Aparte de que, bueno, nosotros somos bastante finos a la hora de hilar nuestras letras y el contenido de nuestras letras. Simplemente por el nombre nos escapan publicaciones y no nos dejan hacer promo de los vídeos, no nos dejan hacer un montón de cosas, pero bueno, nosotros seguiremos luchando ahí porque nuestro nombre es el que es y bueno, a lo mejor en breve, pues no sé, pero lo cambiamos a KS Caes, simplemente exacto. a la hora de buscarlo en redes sociales, porque es que si no va a ser, vamos, es que el ritmo que está tomando la banda, pues con tonterías de estas, la verdad que perjudica mucho. Sí. Entonces, bueno, pues trataremos a ver qué podemos hacer. Y con lo importante que se ha vuelto esto de las redes sociales, da muchas posibilidades. Es verdad que yo encuentro también algunas cosas que no me gustan. Yo que en fin, pues ya he llevado una trayectoria aquí en el programa de muchos años y he visto cómo cambiaba la forma de hacer llegar la música a la gente. Y siempre, no sé si a lo mejor es porque ya me estoy haciendo viejo, pero siempre me ha gustado más la forma de antes, ¿no? Esta de sobresaturación de música muchas veces me vuelve un poco loco. Pero es verdad que o estás ahí o formas parte de todo esto, o si no, te tienes que Así es. despedir. Sí. Así es, no queda otra, no queda otra. O tal y como está ahora mismo el panorama musical, al final todo se basa en escuchas en redes y en plataformas y bueno, discos se venden los que se venden Sí. y es que tienes que estar ahí sí o sí, porque es que ahora mismo es conforme está el sistema, no hay otra, no hay Sí. otra. ¿Cuántos años lleváis ya como banda? Bueno, nosotros hemos pasado ya por todas las fases porque son muchos años, llevamos pues camino de 28 años Sí. llevamos. Y bueno, pues ya hemos conocido todas las etapas cuando pasamos del vinilo al CD, del CD a las plataformas y bueno, pues y hemos vivido momentos de todo tipo. Sí, es que te lo digo porque se da una curiosidad esta noche aquí en el programa, y es que hemos tenido a una banda que se llama Alerta de Durango, y precisamente ellos tienen 27 años y medio de trayectoria, y es más o menos lo que yo os calculo a vosotros, ¿no? Lo que tú Pues nada, decías. hacemos un programa hoy de viejas glorias. Exacto. Bueno, ¿cómo ha sido el proceso de hacer llegar, bueno, pues todas estas canciones previas de La Sonrisa del Perdedor, esos primeros singles? Porque imagino que también esto es un trabajo importante, el seleccionar qué canciones son las primeras que se van a escuchar, qué single se va a publicar con antelación. Eso también forma parte mucho de lo que se lleva ahora, ¿no? El ir adelantando temas. Sí. Y de hecho, pues luego al final, cuando todos los temas están comprimidos en un solo disco, pues se nota que son, cada uno tiene su personalidad y su forma de enfocar el sonido. Pero eso también lo da, pues, por la forma de ir presentándolo poco a poco y ir lanzándolos poco a poco. Nosotros empezamos a grabar el disco en diciembre del 2022. Sí. Nos tiramos ahí año y medio con el disco y luego pues hasta que ha salido han pasado casi otros 2 años en los que hemos ido adelantando singles, los que nos han ido gustando más a nosotros, los que más garra nos parecía que tenían y los que más no nos motivaban. Y eso, nos hemos tirado presentando el disco pues desde que lo terminamos de grabar en en junio del 2023 hasta el último single que salió en diciembre, creo sí. que fue el último single, que fue Pensar para sobrevivir. Sí, pues fíjate, porque La sonrisa del perdedor, el que le da título al disco, salió en ese mismo 2023. O sea que, sí. que en ese sentido creo que ha sido una buena idea, porque se le ha dado una vida de 2 años al disco, más lo que venga claro. ahora con la publicación ya del trabajo. En un momento este en el que es verdad que todo pasa tan rápido, ¿no? Que sacas un disco y claro, enseguida claro. la gente ya está a otra cosa, ¿no? Sin embargo, vosotros le habéis alargado la vida. Desde el principio teníamos claro que lo queríamos hacer así. Nosotros queríamos ir sacando temas y ir dándole vida al CD, porque no es lo mismo cuando tú tienes ya un CD hecho y lo quieres lanzar y luego vas presentando singles. Es todo como más volátil, es todo mucho más rápido. El CD pues sale y ha salido y ya está. Nosotros queríamos ir dando pequeños avances para darle vidilla y la verdad que nos ha ido bastante bien porque pues eso, nos hemos tirado aquí 2 años pues dándole cancha a nuestro disco. La última vez que hablamos fue cuando se publicó Volver. Musicalmente... ¿Musicalmente ha cambiado mucho el sonido de Colectivo Suicida? Bueno, pues sí, porque vamos a ver, el Colectivo Suicida ha sido una banda por la que ha pasado ya mucha gente. Siempre nos hemos ido adaptando un poco a los tiempos, nuestro sonido se ha ido adaptando también a los gustos de los músicos que formaban parte en esa época. Y bueno, sí que es cierto que desde Volver hasta aquí tampoco se notaba demasiado la diferencia. Sí que es cierto que en Volver y en este último disco queríamos dar más fuerza a nuestra música, y creo que lo conseguimos con Volver, y con esto pues lo hemos vuelto a conseguir dando un pequeño pasito más de fuerza, contundencia de lo que queríamos. Y claro, pues también pues tenemos nuevos miembros que aportan muchísimo, claro, y así lo queremos reflejar siempre en los discos. Esto te quería decir también, ¿no? Que hay gente nueva que, bueno, pues cuando se van los que están, pues hombre, se han compartido muchas cosas y fastidia, pero es verdad que cuando entra gente nueva, pues también parece que se insufla aire nuevo, ¿no? Aire fresco. Nosotros la verdad que Colectivo Suicida tiene contacto con todos los miembros que han pasado por la banda, con todos hay buen rollo, con todos siguen formando parte de la familia de Colectivo Suicida, porque bueno, pues cuando se fue Alvarito, él nos ha seguido grabando los vídeos, porque él es cámara profesional, se fue Alvarito de la banda y siguió formando parte de la banda, pues, pero desde otro punto de vista, que era desde detrás de una cámara. Salva se marchó de la banda, pero siempre está ahí con nosotros tratando de tirar un poco del cable, y yo qué sé, Ezequiel se marchó y dejó su huella y seguimos teniendo relación y la verdad que al final Colectivo Suicida han pasado muchos músicos por la banda, pero siguen formando parte de la familia y lo formarán hasta que mientras Colectivo Suicida viva. Claro, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que esto en definitiva es un poco una familia. Al final, sí, sí. Sobre todo eso, el terminar cuando, bueno, pues los caminos se tienen que separar, porque uno se tiene que porque además estar en una banda de rock no es fácil, ¿eh? Que hay que quitarle muchas horas a la familia, al trabajo a veces incluso, y a otras muchas cosas, y llevarlo todo hacia adelante muchas veces cuesta, y hay gente que, oye, que no puede seguir adelante, pero terminar bien esa relación, pues hace eso, que se convierta esto en una familia. Así es. Y bueno, de hecho nosotros ahora mismo en la banda tenemos a los Danis, a Dani Suárez y Dani Rodríguez, que uh-huh. son bajista y guitarra, que realmente eran los chavales que nos escuchaban en los principios de la banda. Cuando empezaba a dar los primeros pasos, ellos iban a los conciertos y eran unos niños, y ahora están en la banda pues dándolo todo como los primeros miembros que somos Raúl y yo. Los que estamos desde el principio, y ellos la verdad que se han implicado mucho, y la verdad que es sangre nueva, ideas nuevas, con mucho frescor en el escenario, y estamos muy contentos, la verdad. Se grabó en Villacañas, en sí, Toledo. Grabamos, Grabamos también en el estudio de Alberto, que era el anterior guitarrista que teníamos, de Alberto Astilleros, que tiene un estudio un tanto profesional allí en Villacañas, Anderson, un estudio. Y como te digo, pues al final la familia siempre va echando un cable y Alberto, pues la verdad, nos lo echó, perdón, nos lo echó pues al cuello directamente y dijo, venga, pues vamos a grabarlo y vamos a tirar para adelante con ello. Leía una comunicación vuestra que decíais, ha costado sangre, sudor y lágrimas sacarlo adelante, pero aquí está. Es verdad que muchas veces no, el público no terminamos de valorar lo mucho que cuesta sacar un disco, el darle forma a las canciones y crearlas es una parte muy importante, pero luego después de eso ya hay otro camino muy, muy largo que desemboca, pues eso es lo que decíamos antes de las redes sociales y demás. Hay mucho trabajo y como decís ahí, Muchísimo. mucho sangre, mucha sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Así es. Nosotros, ya te digo, es que al final han sido 2 años y 2 años tirando del carro, que cuando no era una cosa, era otra. Cuando no, pues eso. Que también eso es lo que nos ha dado vidilla para continuar y seguir trabajando, porque venga, ahora a grabar vídeos, ahora a grabar no sé qué, ahora esto lo tenemos que mejorar, esto lo tenemos que cambiar. Y cuesta mucho a las bandas que no tenemos, no estamos en primera línea de fuego, pues nos cuesta mucho esfuerzo, nos cuesta muchísimo dinero y sangre, sudor y lágrimas. Así es. Oye, con el tiempo lo que también es verdad que se consigue y es algo a lo que aspira cualquier banda es a tener un sonido muy vuestro, muy colectivo suicida. Y eso, insisto, es un poco a lo que aspira cualquier banda. Claro, vosotros ya lleváis una trayectoria muy importante detrás y esto se consigue a base de esfuerzo y de mucho curro. Sí, mucha dedicación. Vamos a ver, Colectivo Suicida, aparte de los años que lleva funcionando, lo que te he dicho antes, ha formado parte muchísima gente. Sí que es cierto que nosotros ni somos tan trayeros como para gustar a los más fanáticos del metal extremo, o ni somos tan punkarras como para gustar a la gente del punk. Pero siempre hemos tenido nuestro estilo personal que yo creo que se lo ha dado precisamente los miembros de la banda y los que han estado trabajando en ella. Y al final hace que Colectivo Suicida sea una banda difícil de encasillar porque toca todos los palos, toca todos los sonidos y nos gusta recoger influencias de nuestra gente, de los que estamos ahí. Lo habéis llamado La sonrisa del perdedor, que es el título de uno de los temas del disco. Es precisamente el que se presentaba, decía yo antes, como primer single. Vivimos en un mundo en el que casi que muchas veces somos casi todos perdedores, salvo unos poquitos, salvo una élite así muy, muy importante, pero el resto somos contingente, ¿no? Somos un poco perdedores. Bueno, pero es que esa es la historia del disco y esa es la historia de la canción, que al fin y al cabo, pues bueno, podemos perder y podemos caernos, pero tenemos que hacer lo posible por volver a levantarnos y tirar para adelante con una pequeña sonrisa, que a veces una pequeña sonrisa puede hacer más daño que una carcajada o que un llanto. Entonces, bueno, pues va un poco por ahí el esfuerzo que ha costado sacar el disco. Y la canción en concreto. El disco lo ha publicado Demon Records. Tenéis Sí. también el apoyo de Manuel Martínez Polo, con bueno, en fin, pues Sí, sí, con sí. ese respaldo también a nivel promocional y de Sí. agencia. En fin, bueno, pues haciendo un buen equipo que entre todos sea más fácil, ¿no? Empujar del carro. Sí, también tenemos detrás a Charlie de MPR Producciones y Managers, que la verdad que también nos echan un cable bastante potente y sobre todo también pues a la hora de hacer promociones, giras, conciertos. Bueno, pues, si no fuera porque están ellos ahí, también pues costaría mucho más el doble, Más. pero al final es un disco autoproducido como prácticamente todo lo que tenemos y bueno, pues y así seguiremos. Por cierto, que habéis hecho pues una especie de sopa de letras bueno, no es una especie, es una sopa de letras en definitiva, porque uno, aunque vosotros lo habéis destacado en rojo para que no sea muy difícil, pero en fin, habría que encontrar ahí las letras. Una sopa de letras que además tiene su continuación incluso en la contraportada del disco, que por eso los que lo compréis lo vais a poder ver. Y bueno, pues que me ha gustado, que se ha quedado muy chulo. Sí, la verdad que ha quedado muy vistoso, ha quedado muy, muy original el disco. Y bueno, la idea es de que era una como una sopa de letras, pero realmente estaba todo claro. Uh-huh. Aquí no había nada que rascar ni nada que buscar. Lo que había que buscar está puesto. Y bueno, pues la verdad que sí que está gustando mucho la presentación y el resultado, ¿no? Lo habéis sacado en físico, que ahora ya, bueno, pues a la mitad de las bandas prefieren hacerlo de otra forma, pero no sé si porque vosotros ya sois igual que yo de la vieja escuela o somos todos de la vieja escuela, parece que apetece, ¿no?, el tenerlo físico, porque si no es que parece que no está el disco. Es como, como dice mi madre luego muchas veces, ¿no? Esto luego se queda en la nube y luego mi madre dice, pero la nube está, ¿dónde está? ¿No? Pues esto es lo que pasa un poco. Tenerlo físico, aparte que yo creo que es necesario. Las bandas, creo que aunque al final lo tengas como si fuera una edición de coleccionista o uh-huh. yo qué sé, como algo, como un recuerdo personal, pero el tener el disco físico significa mucho para la banda, sí. Y yo creo que para los que nos siguen también, o como el que tiene un vinilo, pues igual. Yo creo que ya más que nada, más que el propio hecho de escucharlo en el CD o escucharlo en un vinilo, es el hecho de tenerlo en tus manos, poder tocarlo, poder leer las letras. Porque al final es que si no se pierde la esencia de todo esto, sí. Si es que y luego pues es muy importante también, hombre, que las bandas, muchas bandas de a nuestro nivel, pues nos movemos un poco porque también necesitamos vender un poco de merchand, claro. Y claro, es que estas cosas son necesarias. Yo creo que las bandas que no llegan a editar sus discos creo que se equivocan enormemente, porque es necesario seguir editándolos, aunque sean pequeñas tiradas, que hoy en día es muy fácil. Sí, no cuesta demasiado. Cuando ya te queden pocos, volver a sacar más. Yo creo que, pero para nosotros era vital meterlo todo dentro de un CD y decir, es que este es nuestro hijo. Tocarlo, sí. Como tú decías, ¿no? El tener ahí ese libreto con las letras. Claro, se hace también un trabajo de cuidado para que cuando le llegue al comprador, en este caso, pues se lleve algo bonito, algo cuidado. Y la verdad es que es un detalle que yo estoy de acuerdo contigo, que no se debería de perder. Es que si no es volátil. O sea, las redes sociales están muy bien porque tú lo tienes y lo ves y lo miras cuando tú quieres en las redes sociales, en las plataformas, sí. En donde sea. En el teléfono, en el ordenador, pero eso es volátil, eso apagas el ordenador o desconectas el teléfono y ya no lo tienes. Y ya no está ahí. Ya no está, lo puedes volver a buscar, pero ya no está. Entonces, quizás sea un poco sentimental, pero para mí era muy importante sacarlo. Sí, al final va a tener razón mi madre con esto, pero la nube, ¿dónde está? Pues es verdad, si apagas el ordenador, desaparece esa nube y con el disco físico no. Tenéis, que esto también da mucha alegría, tenéis un buen plantel de fechas ahora con el disco recién publicado y supongo que eso, que muchas ganas de sacar estos temas al escenario, de tocarlos en directo, de compartirlos y ya, pues también con la bendita a veces complicación de a ver cuál quito para meter las nuevas, ¿no? Claro. Ya lo presentamos la semana pasada, el sábado pasado lo presentamos ya en Madrid, Sí. en Revy Live, que tocamos junto con Valdemar y Fuel. La verdad que fue espectacular el concierto, la respuesta de la gente, vamos, estuvo todo, salió todo a pedir de boca. Y sí, pues claro, nosotros para la gira tenemos pensado ya pues eso, un repertorio que le podremos ir modificando dependiendo del sitio donde toquemos y con quién toquemos y porque nos apetezca, está claro, pero eso es que ¿cuál eliges? Nosotros de este disco queríamos darle un poquito más de presencia, hemos elegido 6 temas para el directo y luego pues tenemos otros 6 temas para dedicar al resto de los discos y a la historia de Colectivo Suicida, que para eso está ahí. No podemos salir al escenario y no todo, más que nada porque nos lo pide la gente, claro. Nos piden la puñalada, nos piden volver, nos la piden mucho, aunque no la solemos tocar mucho en directo, pero siempre nos la piden, pero siempre metemos algún tema del disco también. sea que bueno, pero es complicado a la hora de decir, joder, ¿cuál puede quedar mejor o cuál me apetece más tocar? Nosotros lo hacemos mucho por, nos guiamos mucho por nuestros gustos y por nuestra. Pero al final es lo que le llega a la gente, o sea, es lo que le transmites, que tienes un repertorio y que sea funcional y bueno, claro. Pues ha llegado el de Madrid el pasado 8 de febrero, pero el 22 de febrero estáis en Vitoria, el 15 Sí. de marzo en el Butarrock Fest, 12 de abril en Castellón, el Sí. 26 de abril en Murcia y 21 Sí. de junio el Metal Cañas Fest en Quintanar de la Orden. Y Sí. bueno, más fechas que efectivamente se irán Sí, añadiendo. tenemos varias fechas por ahí que aún están por cerrar, pero vamos, sobre todo de cara a después del verano, tenemos varias fechas ya cerradas y bueno, que ya iremos anunciando, claro, iremos Pues sumando la gira. no, yo ya tengo la mía reservada, o sea que vosotros estad atentos también a las redes sociales de Colectivo Suicida y bueno, pues eso, ir seleccionando también la que os quede cerquita de casa y a disfrutar de la música de la banda y de este nuevo disco. Mano, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros y nada, seguirnos en nuestras redes y leer las críticas de los conciertos, que seguramente que eso os animará a seguirnos aún más. Estoy seguro de que sí. Te voy a pedir el último compromiso. De las 10 canciones restantes, porque claro, yo ya he puesto contradicciones y esa no la puedes elegir. De las otras 10, elige una, la que para ti, pues no sé, te diga algo más o sea un poco más especial o simplemente sea la que te apetece que escuchen ahora Para los mí oyentes. todas son muy especiales, todas, pero hay el último single que salió en diciembre, que es Pensar para sobrevivir, me gusta Sí, más. O pues sea que... es perfecta, creo yo, Sí. para terminar la entrevista. Manu, lo Sí, dicho. además dice mucho del estilo que estamos llevando últimamente y de la línea del disco, así que ese es buen tema. Esta es la que vamos a escuchar. Un abrazo, Manu, y muchas gracias por Un este ratito. abrazo. Escuchamos. Pensar Venga, un saludo, adiós. para sobrevivir. Ahí están, Colectivo Suicida. Seguir las reglas del juego si de aquí quieres salir. Ya. Fantástico nuevo trabajo de Colectivo Suicida. Los de Toledo que están ahí con la sonrisa del perdedor y de nuevo en activo encima del escenario en estas próximas semanas tras ese primero que acaban de dar en Madrid. Dentro de nada ve la luz el nuevo de los Reincidentes. Este es el primer adelanto. Lo han llamado Rebelión. Los ni una pizca. ¡Claro que no! ¡Rebelión, los reincidentes! Nuevo tema para un nuevo disco que ya te anuncio. Van a presentar aquí en el Con Fuerza Heavy. Pues mira, te lo voy a decir. Justo antes de que se ponga a la venta. Porque el 28 de febrero sale el nuevo disco de Reincidentes y el día antes, el 27 de febrero, les tenemos aquí en el Con Fuerza Heavy a los Reincidentes. ¿Eh? Nos vamos a adelantar al lanzamiento del nuevo disco de los Reinci. ¿Paramos el tiempo? Ya me gustaría a mí, porque esto se nos está yendo volando. Abriste la puerta y pude cazar la libertad al vuelo. ¡Ojito con esto! El nuevo disco de Periferia, que se llama Rincones de Nadie, ha visto la luz. Después de Fortuna o Discordia, que fue un disco que nos encantó, pues ojo, porque este aún lo supera. Rincones de Nadie, lo nuevo que publican, Periferia. Abriste la puerta y pude cazar la libertad al vuelo. No hay más que ir atrás, sacas de mí solo lo bueno. Espinas, gracias por estar, por ayudarme a sanar las heridas. Hay mucha mierda ahí fuera, pero juntos se hace más sencillo. Si te marchas siempre estás de vuelta, puedo contar contigo. No ha sido fácil pactar la paz conmigo misma. Sabes que soy frágil, que no hay pena que se me resista. Le hablo de ti a mi rincón, tú me diste un punto de partida y en el camino abandoné a tanto dolor. Abriste la puerta y pude cazar la libertad al vuelo. Lo demás queda atrás, sacaste de mí solo lo bueno. Cruzamos las miradas antes de disparar y el cielo se vistió de parar el tiempo. Una parda a mis horas y así canto. Vas a aparèixer per calmar el desastre. Et veig en mil cançons que mai veuran la llum. Aprenent de l'art que és estimar-se. Des d'aleshores el cel mai queda tan lluny. Si tu ets la meva llar, ja no tinc pel futur. Mentre ballo em dones fent la mà. No em clamo la veu, apretaré els meus punys. I no em crema l'amor des de que estic amb tu. Pues había muchas ganitas, ¿eh?, de la continuación del primer disco de Periferia y ahí la hemos tenido. No ha podido ser mejor y está recibiendo unas críticas sensacionales, ¿eh?, para una banda que aquí en el Con Fuerza Heavy pues estrenamos cuando prácticamente eran unos absolutos desconocidos y que nos llena de alegría ver cómo está creciendo. No, nos encanta. Bueno, esto se llama Perdón. Son Astral Experience. están de vuelta ya con el tercer single. Un tema, perdón, que habla sobre el rencor y la dificultad de conocer nuestros errores. Imaginación, de nada de esto depende tu vida. Corta un segundo la respiración y evita que el ego te robe la paz. Atrapados en la confusión, seres errantes en la danza del miedo, a la deriva en un mar de rencor, dejándonos llevar. ¿Por qué? Dímelo tú. ¿Por qué cuesta pedir perdón? Con Alberto Marín. Ahí están Astral Experience. Perdón, uno de los temas de ese último el lanzamiento de la banda. Y bueno, pues poco a poco vamos conociendo más cositas. Hay una banda que nos encanta, que nos gusta muchísimo, que son Stone at Pompeii, que hace muy poquito presentaron aquí en el Con Fuerza Heavy ese último álbum que han lanzado y que lleva por título Blissphony. Es un disco que es una auténtica maravilla, que a mí me encanta, que me parece una auténtica gozada, en el que hay canciones como My Tale With You, Stone at Pompeii, en el Con Fuerza Heavy. ¡Buah, qué temazo, eh! Matt Thale with You. Ahí estaba la música que nos dejaban desde Blissphony, los Stone at Pompeii. Entramos en la última parte del programa recordándote que la semana que viene se suben aquí al Con Fuerza Heavy Minos y Pura Pose. Avanzaremos sus nuevos discos. Este es el primer single de lo nuevo de Minos. Mendrugo, la semana que viene los Minos se vienen aquí al Con Fuerza Heavy y lo hacen también los Pura Pose en el nuevo tema en Rehén con la colaboración de los Dickers. Mira, la vida se te pasa como un rayo, grita sin miedo, ponte en el fallo. Si supieras lo rápido que te olvidan, no serías esclavo de sus miradas. En esta ciudad hay luces y sombras, corremos sin frenos, seguimos la onda. Al final que es una tumba vacía, nadie te recuerda en ninguna poesía. Yeah. se va así sin parar. Cada día más cerca tu final. Si supieras lo rápido que todo termina, no vivirías por una vida medida. Camina tus pasos, marca tu ritmo. No te detengas por sueños ajenos. La vida es corta, tan corta, mis amigos. No hay memoria. Claro, si le unes a la cañita de los Pura Pos en su nuevo tema. Haces esa unión con los Dickers, pues ya ves. Iker Piedrafeta, los Pura Pos, Ren, el nuevo temita que, bueno, pues va a pertenecer a, o va a estar incluido en este nuevo disco, que va a ver la luz ya y que nosotros te avanzaremos la semana que viene en una entrevista con ellos, con Pura Pose aquí en el Confuerza Heavy. Más cositas, te hablamos de Octopussy, una innovadora banda de ska, punk, fusión, que vuelven con nuevos sonidos y con energía renovada. Y lo hacen con esto que se llama El Alquiler. Ahí tenías Octopussy con El Alquiler, revelando un problema, bueno, pues que está, como sabes, de lo más candente ahora mismo. Decía que tenía el corazón alicatado. Carlos Escobedo, por los Marea, venga. Que a ver si no podía hacerle yo una cenefa besos. Pa' llenar de porvenir los bolsillos del mandil. Y

para soñar no necesites dormir. Y que las mariposas que aletean en ti al menos un segundo se acuerden de mí. Quiero. Ahí estaba la versión nueva del tema de los Whiskey Caravan con los elefantes. ¡Nos vamos! Estaba sola. Y déjame que me vaya recomendándote una gira. Ratones Paranoicos regresan a España con su última gira. Con su nueva gira. Última ceremonia 2025. Estarán 24 de febrero Barcelona, 27 de febrero Valencia, 1 de marzo Málaga, 3 de marzo Bilbao, 5 se van hasta Roma, 7 Mallorca y 11 de marzo Madrid en la Riviera. La legendaria banda argentina. Vuelve hasta España. Tengo miedo, quiero... Pues así me despido yo. Un placer con ellos, con Ratones Paranoicos os dejo. Hasta la semana que viene. Ha sido la edición 1526 de Con Fuerza Heavy. Me gusta mucho.